a nuestra querida directora de la radio, Claudita, y muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias, muchísimas gracias por permitir que este programa salga al aire. Acabamos de escuchar Susy Desprolijo. Seguimos enero con todo el rock. Vamos con Que Sea Rock, El Auto Rojo, Tren de las 16 y quizás mañana. Y a cuidarse porque hoy pronostican 36 grados de calor. Por favor, a hidratarse y a rock and rollear. Vamos con la primer tanda del Carpo Napolitano. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047.

le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Llegamos al bloque de rock nacional que están todos esperando. ¿Pero de qué te reíste, mi love? ¿Porque hace frío? No. ¿Porque hay sol? No. ¿Se ríe porque hace calor? No. ¿Saben por qué se ríe? Porque dicen que lo que hacemos rock nacional somos de terror. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se ríe tanto? Intoxicados dice, fuiste lo mejor. Callejero le dice, imposible. Sas le retruca, estoy atado, un sentimiento. Soda Stereo le dice, son juegos de seducción. Y Virus le dice, tanto lío por un amor descartable, pero será posible. ¿Cómo no se va a reír Evil Love? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Yo no creo que esté todo bien si salto por la ventana. Todo fue muy bueno y extraño hoy tu cuerpo en mi habitación. Y perdona si te lastimé, pero quería que esto terminara. Lamento no haber sido lo mejor para vos. Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Porque aunque no quiera, estoy pensando cómo pude alejarme de vos. Que llegue ese día, quiero que sepas que fuiste lo mejor. Más, pero no quise.

mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, toda esa Patagonia que se está incendiando, a la gente del Hoyo, a la gente de Esquel, un abrazo grande. También a la gente de San Carlos de Bariloche, a la gente del Bolsón, a toda la gente que está allí. Gracias, gracias por escucharnos y bueno, que se apague el fuego, lo que queremos, ¿no? Estuvo lloviendo, así que bueno, ojalá que los focos se terminen. Y saludamos también a nuestros países limítrofes, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, y nos vamos a Vigo, España, Valencia y olé, gracias por estar. A la gente de Vigo, España, de Valencia, a los fans del Carpo Napolitano, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, también todos allí en USA, en Estados Unidos, a los fans del Carpo. Thank you very much, Bidway. Y ahora sí, vamos a continuar con los saludos. Saludamos a la gente de Plotter Cross, que está en 177 y Zapiolo, un abrazo de rock gigante para la panadería de Tony, calentitos, para la gente de la carbonería también, un abrazo gigante para todos ellos. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo Napolitano. Bueno, estamos hablando de la etapa de riff, ¿no es cierto? Seguimos con ellos. Dice que en el primer par de años, con Papo incluso declarando en su primera y única etapa de Expreso Imaginario su agrado por el rivalistas del skate de Specials y los propios de Clash como sobrevivientes del punk, nada de esto quita que Ruedas de Metal sea una obra destinada a las huestes pesadas y que, como recuerda hoy Juanse, el solo de guitarra a lo Richie Blackmore de Deep Purple que Papo ejecutaba en el Marqués Bajo la Luz era un ítem a sacar entre los pibes del barrio y que por eso en el suyo el guitarrista Gabriel Carámbula cosechaba proverbal respeto y admiración. Las composiciones oscilaban en una repartija entre el Carpo y Vitico, que canta sordidez y mucho por hacer. Pero para entonces ya habían descartado el plano de Juan Carlos García Haimes, un amigo al que probaron como cantante en algunos shows y reprobado por los viejos fans de Papo, que no admitían otra voz que el gutural quejido de la paternal, o sea, el de Papo. Y emitían otra voz que, bueno, ese primer opus buscaba trazar una línea divisoria antes de él, blues, zapadas, hard rock, pesados, después de él, metal, cuero, ciencia ficción, alineación para terminar de pavimentar la brecha antes de terminar 1981, publican Macadam 3210, más fierro y veloz, con un título que cita el pavimento de piedra machada con temas como Ultra Velocidad y Profanador de Tumbas. Hasta aquí la data del Carpo. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? El Forastero de Riff. ¡Vamos! Sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos.

Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque del riff del carpo napolitano. Hoy, ¿qué tenemos hoy? A ver, Macadam, Susy Cadillac, en acción, ruedas de metal y mucho por hacer con este calor. Y vamos derritiendo el calor con todo este rock and roll de riff. Vamos con nuestro bloque de riff del carpo napolitano. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. con este calor que nos está derritiendo, nos estamos despidiendo. Me salieron rima, ¿vieron qué lindo? Bueno, vamos. Gracias, muchísimas gracias, Daña. También espadea por nuestro querido pulpo operador técnico. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Gracias, les deseamos prosperidad y ventas, ventas, ventas a todos los radioescuchas de La Box y a todos los que tienen negocio que promocionan en nuestra querida radio FM Box de Quilmes. Gracias, muchas gracias a nuestros queridos oyentes, amigos, vecinos, amistades, familiares, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Bidway, también para Vigo, España, Valencia, todos nuestros países limítrofes y toda nuestra querida República Argentina, ya Mar del Plata también, que andaban saludando la vez pasada, un abrazo de rock. Gracias, muchas gracias, y será hasta el próximo lunes con más Papo Mr. Rock en pleno verano. Nos vemos. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Soy Box 102.9. Box 102.9. Desde Quilmes, Argentina.